32 años y medio. Hace dos años y medio que salí de la presidencia. José Ignacio Lula da Silva. Yo pensé, expresidente de Brasil, que cuando y me puse a pensar que al salir de la presidencia, la prensa iría parar. La prensa me dejaría tranquilo y no hablaría mal de mí. Y hoy, la prensa sigue hablando mal de mí y de Dilma también. Yo acho inacreditable. Me parece increíble que, a veces yo tenga que en ocasiones me da la impresión que, a nossa imprensa que nuestra prensa está exilada dentro, está do nosso exiliada país. Dentro del propio país. Cuando, a gente os critica, cuando uno lo critica, eles dicen, que nós os dicen que lo estamos atacando. Cuando, ele nos ataca, cuando ellos nos atacan, eles dicen, que democracia, dicen que es democracia. Por criticar. No es posible. No es posible así. América Latina amenazada por la prensa. Los que nos acusan a nosotros, esos grandes medios que allá y aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo, la gran mayoría, Hugo Chávez. Y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios, nos acusan a nosotros, pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras, apoyaron golpes de Estado, apoyaron el saqueo de estos pueblos, son unos farsantes. Y unos cínicos se atreven a acusarnos a nosotros de tiranos, ellos que apoyaron las dictaduras más crueles de este continente. ¡Cinismo! Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. El cuarto poder, por lo menos, debiera publicar de qué empresas reciben dinero, quién les paga. Para que cuando leamos un artículo, Cristina Fernández de Kirchner, sepamos, y me preocupa mucho, porque este tema es un tema central. Ustedes no saben la cantidad de gente importante en términos económicos y financieros, y también no tan importante en términos económicos y financieros, pero sí en términos de agentes económicos, como es una sociedad, las expectativas sociales, cuando se manejan en torno a lo que saben o la información que le venden para consumir, para decidir, para ir a tal parte, exigiendo o que devalúen o que vendan o que compran o que el Estado debiera hacer tal cosa, y todo siempre vinculado a demandas de distintos sectores económicos con intereses concretos que van desde lo financiero, que van desde los sectores exportadores, que van, en fin. Entonces yo digo que la verdad debería haber una ley que obligara, porque si son el cuarto poder y también manejan la información pública, deben tener la misma obligación que tenemos quien manejamos los recursos públicos. La libertad de empresa pelea por sus privilegios en todo el continente. La libertad en el pensamiento, en el uso de la imagen, en la comunicación. Esa lucha permanente y siempre amenazada y siempre limitada. José Mujica, presidente de Uruguay. La libertad de dar oportunidad a los que no tienen. La libertad para los que se sienten olvidados y pisoteados. La libertad frente a los que son más fuertes. La libertad como un compromiso, como una forma atrevida de vivir y darle sentido a la existencia. La libertad desafiante. Me parece que son valores que eternamente la humanidad tendrá que estar en guardia y custodiar. Porque si bien los medios modernos y contemporáneos son capaces de darnos recursos inimaginables para podernos comunicar, también los medios contemporáneos crecientemente pueden ser los instrumentos más formidables de opresión que ha conocido el hombre arriba de la tierra. Funes, el memorioso, cuarta temporada. La prensa abusiva ha sido vencida. Esa prensa que ante la derrota contundente de la derecha y los grupos conservadores se ha convertido en un actor político beligerante contra los gobiernos progresistas. Rafael Correa, presidente de Ecuador. Y que arremete en forma ilegítima, deshonesta, prepotente contra las conquistas democráticas de nuestros pueblos. Hay perdón, pero no olvido. Tenemos que aprender del presente y de la historia. Luchar por una verdadera comunicación social en la cual los negocios privados sean la excepción y no la regla. Donde la libertad de expresión sea un derecho de todos y no el privilegio de oligarquías que heredaron una imprenta para ponerle a nombre de empresas fantasmas en Isla Caimán. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. La libertad de empresa pelea por sus privilegios en todo el continente. Capítulo 1. Argentina, 28 de agosto de 2013. Ante la Corte Suprema de Justicia, que por entonces buscaba terminar de reunir argumentos para decidir si la Ley de Servicios Audiovisuales era constitucional o no, el Estado argentino y el Grupo Clarín presentaron sus argumentos. Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, Grupo Clarín, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín con estas normas que pretenden desconcentrar. Hay que entender cómo están estructurados los servicios qué tipo de servicios se prestan. Por ejemplo, Cablevisión presta el servicio de Internet y de televisión por cable. Ese servicio se presta sobre una red de una compleja tecnología que es nacional. Tiene 8.300 kilómetros de largo en forma de anillo y que desde... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. Ah, no, está bien, sí. Sobre sí, la sustentabilidad. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de libertad de expresión. Permítanme decirles que la libertad de expresión, que es lo que resguarda esta ley, es un valor simbólico. Estado argentino. La ley de codefensa de la competencia es una ley que resguarda el mercado. Valor simbólico y valor de mercado no son exactamente lo mismo. La ley de la última dictadura estaba a punto de morir. En la pericia económica que han sido citados por los jueces de Cámara en los votos que son hoy materia de discusión en esta, Grupo Clarín, se habla con toda claridad de cómo la red actual hace a la empresa sustentable. Sustentable quiere decir que puede seguir subsistiendo. Si se altera esa red actual y se imponen las licencias que nosotros consideramos que son limitadas e irrazonables, esa sustentabilidad se va a perder y se va a perder una voz crítica, quizás la única que hoy existe en nuestro país. Una licencia de servicios de comunicación audiovisual se enmarca en una actividad de interés público. Estado argentino. Y que por lo tanto no es asimilable a la propiedad, digamos, de una fábrica de galletitas. Como se trata de una actividad de interés público, tiene expresas regulaciones y la administración tiene en pos del interés común, es decir, no discrecionalmente, pero sí en pos del interés común, determinadas facultades. Las restricciones que existían en la ley anterior, Grupo Clarín, no afectaban la economía de escala y alcance como le hace ahora. El tema es que esta ley limita mucho el tamaño de la empresa y no le permite tener la capacidad necesaria para competir en el mercado convergente, dinámico, que es la comunicación hoy en día. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular, de cómo reciben sus ingresos y de dónde prestan sus servicios. No, la pregunta se refiere al, no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara, dice, usted dice determinado, es necesaria determinada sustentabilidad para tener libertad de expresión. Lo que no tienen ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. En esto existen, en el caso argentino, otros grupos multimediáticos de menor tamaño que muestran rentabilidad, que tienen canales abiertos. Tenemos casos que expresan estos problemas de escala a un nivel menor. Lo que creo que debe ser establecido es que... Le pedimos que se concrete, porque el momento en el cual sustenta su posición es necesario determinado volumen económico para garantizar la sustentabilidad, y si no existe eso, hay afectación de la libertad de expresión. Quien no tiene ese volumen económico, no tiene libertad de expresión. Como economista me parece que hay un abuso de lenguaje en la aplicación sistemática de la palabra monopolio, y creo que esto, como economista, debo dejarlo sentado. No hay ningún mercado en que participe este grupo que pueda ser caracterizado rigurosa y técnicamente como una situación de monopolio. Es bueno en este caso tener una idea del tamaño de lo que tiene el Grupo Clarín. Estado argentino. En lo que respecta a medios audiovisuales, que es lo que la ley regula, teniendo en cuenta también que el Grupo Clarín tiene y detenta muchos otros medios de enorme alcance que no están regulados por esta ley. Pero en ese contexto tenemos que decir que en los sistemas de cable, las licencias de cable que existen en nuestro país son 1.117, que están en manos de 709 licenciatarios, es decir, un promedio de 1,6 licencias por licenciatario. El Grupo Clarín detenta 237, 200 veces más que el promedio de los licenciatarios de la Argentina. Después de años de impedir a través de juzgados amigos y cautelares la plena vigencia de una ley del Congreso, la 26.522 ganó la primera batalla. Son jueces absolutamente comprometidos con los intereses del Grupo Clarín. Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, así actúan, es bochornoso. Es sinceramente una vergüenza, una ley de la democracia votada hace más de 3 años, una ley que todos los argentinos y argentinas necesitamos, una ley que mejora la calidad de la democracia, frenada por la justicia cautelar. Por lo tanto, digo, la verdad que es bochornoso. Vamos a pedir, insisto, que intervenga la Corte. Lo que está claro también es que una gran parte de la justicia no está preparada para enfrentar las corporaciones, porque está colonizada por las mismas, está colonizada por esas corporaciones. Los 21 puntos presentados por la coalición por una radiodifusión democrática en 2004 se transformaban en realidad 9 años después. Atrás habían quedado los debates horizontales en foros sociales, políticos y periodísticos, y fundamentalmente la discusión parlamentaria, la que sumó cerca de un centenar de modificaciones al texto original. Nosotros, si hacemos introspección, hemos convivido con una censura terrible, una censura que por supuesto no dejaba hablar, no se podían escuchar las canciones. Cuando estuve en el Confer, encontramos todos los bandos militares de las músicas que prohibían. Bueno, sabemos que no solamente censuraban la música, el teatro, el cine, sino que mataban, desaparecían, torturaban, ¿no? Estaban en ese contexto, en ese marco. Ahora, el tránsito de la dictadura a la democracia nos hizo convivir con otra forma de censura que parecía natural, que era el monopolio. No hay diversidad, no hay pluralidad. La estigmatización de un productor genera una impronta cultural de desprecio, siempre por la cultura popular. Y entonces esta ley de servicios de comunicación audiovisual, después de 27 años de democracia, se pudo sancionar por el impulso de Cristina y porque toda la sociedad la debatió. Y cambia el paradigma, porque permite en ese marco de pluralidad que aparezca el desprecio y la estigmatización de quien lo quiera hacer, pero no como una mirada hegemónica, y que aparezca quien quiera edificar la impronta de la cultura popular. El primer capítulo de esta historia se escribió cuando tres diarios, Clarín, La Nación y La Razón, fueron socios de Videla y Martínez de Hoz en la apropiación de papel prensa. La única empresa capaz de fabricar papel para diarios a cambio de silencio cómplice. El gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en el derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa. Y yo quiero en esto, coincidir con Clarín. Claro, quien controla papel prensa controla la palabra impresa. ¿Por qué? Porque papel prensa, sociedad anónima, es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario. Fabrica el papel de diario, lo distribuye y lo comercializa en lo que se conoce en términos económicos y jurídicos como una empresa monopólica integrada verticalmente. ¿Por qué? Porque va desde la materia prima hasta el insumo básico, pero no solamente produce ese insumo básico, sino que además determina a quién le vende, cuánto le vende y a qué precio le vende. Cuando volvió la democracia, Clarín comenzó a sentir que su poder podía poner en jaque al sistema y que podía hacerlo cada vez que un gobierno no respondía a cada uno de sus caprichos. Alfonsín no autorizó el nacimiento de los multimedios y la pagó muy caro. Yo no les voy a pedir, Raúl Alfonsín, a los medios de difusión que varíen su prédica. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. El grupo que por entonces comandaba Ernestina Herrera, la viuda de Roberto Noble, el creador de Clarín, avanzó desde la década del 90 sobre el control accionario de la empresa y llegó al nuevo siglo con un Estado paralelo en sus manos. Yo pienso que durante los 90 la lógica de lo que Sartori llama la videopolítica, o sea, esa lógica de que la política, Ari Lijalab, periodista, pasa mucho más por las apariciones que uno pueda tener en un diario o en una televisión que por construcciones realmente de base o populares o de movimientos que excedan lo mediático. Clarín lo supo aprovechar muy bien. Y hay un caso que es increíble, que es que cuando Clarín lanza el Grande T, que es su, digamos, uno de sus productos más exitosos, que era ese concurso de armar el propio equipo y que después tenías que comprar efectivamente Clarín, porque los puntajes de los jugadores eran los puntajes que salían en el diario Clarín, entonces armaban toda esa rueda de un negocio redondo. Cuando tienen que armar la publicidad de ese nuevo producto, o sea, un producto comercial, la publicidad la hacen Chacho Álvarez, el Frepaso, Jesús Rodríguez, el Radicalismo, Antonio Cafiero del PJ, Graciela Fernández Mejide, Domingo Cavallo y Carlos Rucauf. O sea, en la publicidad son ellos los supuestos actores que promocionan un producto comercial del principal medio de la Argentina. Yo creo que eso habla mucho de lo que significó Clarín para la clase dirigente durante los 90 y efectivamente el poder que tenía Clarín para establecer rumores de qué candidato sí, de qué candidato no. Digamos, yo no puedo

Se habla de conquistar la libertad de expresión a partir de contar con medios independientes, plurales y diversificados. Pero ese sueño siempre estará en peligro si no existen normativas que terminen con los monopolios con fuerza de ley. Si comparamos con los periodos de autoritarismo y dictaduras militares en toda la región... Guillermo Canela Godoy, consejero regional para el Mercosur en comunicación de la UNESCO. No hay duda que estamos mucho mejor hoy que estábamos en el pasado, ¿no? En toda la región. Ahora, la UNESCO publicó un otro conjunto de indicadores muy amplios en 2008 que se llaman indicadores de desarrollo mediático, que no son solo para los medios públicos, es para lo que llamamos todo el ecosistema mediático. Muy bien. Y este conjunto de indicadores deja muy claro una cosa: la libertad de expresión tiene que va a estar cada vez más plena cuando logremos atingir un conjunto de cosas, entre ellas medios independientes, plurales y diversificados. Muy bien. O sea, en este sentido, si tenemos en esta región o en otras un conjunto de medios o muy aglutinados en pocas manos o poco diversos, incluso en ese sentido, porque los medios públicos y los medios comunitarios no son fuertes, no son protegidos, no tienen financiación, tenemos un problema para la libertad de expresión, sí, claro, ¿no? O donde estas cosas pasen. Entonces, es verdad que la buena noticia es que hay un debate toda la región sobre este tema. O sea, ¿qué tema? Necesitamos más pluralidad y diversidad. Y para eso es importante reformas de los marcos regulatorios. Ahora, hay formas y formas de hacer estas modificaciones. Sí. Para Naciones Unidas, el punto central es que a cada reforma de la legislación, aquellos que están involucrados en eso, gobiernos, legisladores, sociedad civil, sector privado, etcétera, tienen que estar atentos a dos cosas muy importantes. Primero, que el debate sobre estas reformas tiene que involucrar a todos y todas, todos los interesados, trabajadores de la comunicación, propietarios de medios, sociedad civil, gobierno, academia, eso es un punto. Y el otro es que todos tenemos que estar muy atentos a los compromisos internacionales que nuestros estados firmaron con Naciones Unidas o, en el caso de esta región, con el sistema interamericano sobre estos temas de libertad de expresión y etcétera, ¿no? Que ya asumimos como compromisos, claro, y producir estas reformas en línea con estos estándares internacionales. Eso puesto, los desafíos para la libertad de expresión y prensa en la región tiene algunos ejes comunes. Por ejemplo, la concentración de medios es uno de ellos, pero hay otros. Desafortunadamente, en muchos países la violencia contra los periodistas todavía sigue siendo grave, sí, ¿no? Sí. Incluso la violencia física, incluso el asesinato de periodistas. Claro. El tema del acceso a la información pública, aunque avanzó bastante en los últimos 15 años, sigue siendo un tema en varios países de la región. El tema de la propia autorregulación de los medios y de los profesionales en el sentido de propuestas de código de éticas, muchos gremios de periodistas y muchos gremios de empresas en la región todavía siguen no teniendo códigos de ética, etcétera. Claro. Los medios comunitarios y los medios públicos, si bien avanzaron mucho en los últimos años, siguen teniendo problemas de financiación, etcétera. Eso, temas que venimos discutiendo, como usted bien subrayó, en los últimos 30 años, 25 años. Junto con eso hay nuevos temas, libertad de expresión en Internet, por ejemplo. Acá hay toda una cuestión de neutralidad de la red, etcétera. Pero nuestra impresión es que si seguimos teniendo desafíos y problemas complejos, también es verdad que avanzamos en el hecho que hace 10 años probablemente no tendríamos un programa de radio con este tema. O sea, y hoy tenemos muchos, y esto es muy bueno. ¿Existe en Ecuador un grupo periodístico que haya salido a pelear ante la justicia para impedir la sanción de la ley de medios, como en la Argentina lo hizo Clarín? O sea, parecida como el monstruo que es Clarín, no. Giovanna Tassi. No tenemos nosotros a un Clarín, pero tenemos a un grupo de periódicos, el grupo El Comercio, el grupo del diario Hoy, que se han juntado y se han ido a quejar más que todo a la CIP, ¿no? Al sindicato de dueños de medios, que Se han ido a quejar diciendo que en Ecuador no había libertad porque había entrado esta ley de medios. Pero así un desafío, como ha hecho el grupo El Clarín, de no acatar a la ley, no, esto no se ha dado. Gracias a Dios, porque de verdad ustedes acá es increíble. Yo he estado siguiendo un poco el tema y me sorprende cómo se atenta al Estado de Derecho desde una corporación privada, ¿no? O sea, como ella quiere ser el Estado dentro del Estado. Latinoamérica contra los monopolios. Creo que lo que se ha avanzado va a ser defendido por la ciudadanía, bien. Porque como decía antes, a la ciudadanía no se le ha retirado nada, los medios privados están ahí. Ignacio Ramonet, periodista. Y se le ha añadido algo, que es un espacio como el suyo, donde se habla de cultura latinoamericana, o como Telesur, etcétera. Eso no impide a nadie mirar o seguir viendo a la CNN o seguir viendo canales muy conservadores. Al contrario, ha añadido una dimensión de la libertad. ¿La libertad qué es? La libertad es precisamente tener acceso a la pluralidad y no al monopolio. Ninguno de estos gobiernos está encerrándose en un monopolio, sino que está abriendo la perspectiva y dando a los ciudadanos la posibilidad de tener otros puntos de vista, acceso a otros puntos de vista. Latinoamérica peleando por su unidad a través del reconocimiento de sus diferencias. Acá, sobre todo, y no solamente hablo del sector documental, en realidad de todo el sector música, de artes escénicas en general, lo que creo que gira, sobre el cual giramos, es el reconocimiento de las particularidades. Billy Navarrete, documentalista de Guayaquil. Nos hemos visto, históricamente, se nos ha mostrado una postal donde no hemos cabido todos. Uh-huh. Sigue siendo estrecha, sigue siendo una construcción ahí. Pero uno imagina que no es casual, sino que alguien está achicando el cuadro de la cámara. Sí, ha habido intereses muy potentes que históricamente se han instalado en el imaginario colectivo de nuestras sociedades y que han excluido a muchos en esto. Y entonces creo que el intento en general es poder meter en el cuadro a los que han estado afuera, dándoles voz y haciéndolos conocer. Porque hay un empeño bastante sistemático en reconocer de que, a propósito del buen vivir, es imprescindible, inevitable. Y ahora es un camino que no hay vuelta atrás, de que la sociedad ecuatoriana y latinoamericana está en un proceso de transformación bien hondo. América Latina amenazada por la prensa. Los canales que menos le gustan al gobierno son los que más te gustan a vos. Todos queremos cambiar la ley de la dictadura, pero para mejor. Cambiemos la ley de medios K. La libertad de empresa pelea por sus privilegios en todo el continente. Capítulo 1. Funes el Memorioso, cuarta temporada. Los fenómenos no son casuales. América Latina vive un nuevo tiempo político a través de un proceso continental que con aciertos, errores, marchas, contramarchas, contradicciones, promete cambios profundos. Y algunos comunicadores tienen un rol fundamental en la documentación del cambio. Hay una suerte de década ganada. Humberto Mancilla, titular del Festival de Documentales por los Derechos Humanos de Bolivia. Estamos hablando sobre todo de que el año 2003-2004 Bolivia está desarrollando su propia insurrección en sus propios marcos. Sale huyendo un presidente neoliberal que había dejado inclusive muchos muertos, más de 70 muertos en el Alto de la Paz. Pero el coraje del pueblo, haciendo mención precisamente a una de las películas más importantes de la historia del cine boliviano, de Jorge Sanguinés, ese coraje del pueblo aparece en el Alto, resistiendo y enfrentando al ejército. Sí. Entonces eso se lleva a las pantallas, conquista las pantallas. El 2004 estamos viviendo una transición donde, el entonces presidente Carlos Diego Mesa, también crítico de cine, entiende esta suerte de conquista de espacio, porque, bueno, esta insurrección popular que vive Bolivia hace 10 años, para nosotros es el inicio también de una nueva nación, esa nación que después comienza a reflejarse en estas múltiples naciones a través de la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente fue una demanda que termina planteándose con largas marchas de los pueblos indígenas originarios, que a partir del año 90, 92. Entonces, cuando nosotros hablamos de una lucha, es una larga memoria que viene desde nuestros abuelos, desde nuestros ancestros. Hay una socióloga muy importante en Bolivia que es Silvia Rivera Cusicanqui. Ella habla, por ejemplo, de que nosotros los bolivianos tenemos esta larga memoria, pero también esta memoria corta, que es la construcción de este Estado primero nacional con la Revolución del 52, con el MNR, pero que termina dando un salto cualitativo, y este salto cualitativo es la emancipación de los pueblos a través del Estado plurinacional. Entonces, todo esto termina haciéndose película. El contragolpe del poder no se hizo esperar. Esta oposición lo está mostrando ahora, ¿verdad? Como hay como una especie de contraofensiva, Ignacio Ramonet, de los poderes conservadores en América Latina, lo estamos viendo. Pero eso no impide que el movimiento, digamos, popular, desde el punto de vista electoral, siga ampliándose. Hemos visto recientemente la victoria de Bachelet en Chile. Sí. Hemos visto más recientemente la victoria de Sánchez Serén en El Salvador. Por consiguiente, no hay menos países progresistas que hace 10 años, hay más. Y cuando ha habido retrocesos, han sido retrocesos debidos a golpes de Estado, como el caso de Honduras o en el caso de Paraguay, golpes de Estado llamados constitucionales, pero en fin, no han sido el resultado de votaciones o de elecciones libres. Venezuela fue uno de los primeros grandes experimentos a la hora de intentar un golpe de Estado montado sobre las pantallas de la televisión privada. A Chávez lo extrañamos infinitamente y todos los días, pero es una sensación de extrañamiento extraña. Gastón Fortis, viceministro de Cultura de Venezuela. Porque lo sentimos muy presente. Efectivamente, Mar del Plata tiene una impronta importante, que es la huella que marcaran el comandante Chávez acompañado de Néstor Kirchner para impedir esa maniobra imperial de colonización ya desde el ambiente comercial y de mercado, ¿no? Sí. Que es, entre otras cosas, lo que está tratando de hacer el Mixur. Vamos a decirlo, alca, alca, al carajo. Chávez, en Mar del Plata 2005. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. Nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecún Umán, Huaycaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! ¡Unidad! ¡Unidad! Decía Bolívar, ¡unidad! ¡Esa debe ser nuestra divisa! ¡Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor! ¡Solo unidos podremos hacerlo! ¡La patria será libre! ¡O la bandera flameará sobre sus ruinas! ¡Pero más nunca seremos colonia norteamericana! Todos los desaparecidos de las dictaduras militares, imperialistas que atropellaron estos pueblos durante tanto tiempo, del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI, socialismo o barbarie, porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo, está acabando con el planeta Tierra, porque el mundo está gobernado por los intereses económicos de las grandes transnacionales, la ambición capitalista ciega. La ambición capitalista borra no solo la vista, los sentidos y la conciencia. Ser cultos para ser libres. Un pueblo culto es un pueblo libre. Un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Hay dos superpotencias mundiales hoy en el planeta. Una amenaza con destruir al mundo. Esa es la superpotencia estadounidense. La otra superpotencia está naciendo. La opinión pública de los pueblos, valga la redundancia, la opinión de los pueblos del mundo, la opinión pública mundial, movilizada, consciente, le toca la hora a los pueblos de la Tierra salvar la vida en el planeta. Contener esa avanzada y ese ataque permanente de las industrias culturales y las industrias de entretenimiento, como le llaman, que nos vienen de los centros hegemónicos y que son un excelente mecanismo de colonización del gusto, de la conciencia, de los estilos, incluso de la configuración de necesidades y de todo esto. Titularon varios días y prensa internacional, yo lo leí, corresponsales desde aquí, desde Caracas, que Chávez amenazó con sacar los tanques. ¿Tú lo viste, Patricia? Chávez. Sí, ¿verdad? Lo dijo CNN. Versus Patricia Janiot. De la CNN. Lo dijiste tú, pero descontextualizando, que es uno de los problemas de ustedes. Yo creo que tú eres una buena periodista y creo que eres una mujer honesta, pero creo que muchas veces eres víctima de esa rapidez de ustedes allá, pues de hablarle al mundo las cosas, ¿no? Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo tan grave como eso. Yo diría, espérate un momentico, ya va. Oye, búsquenme por favor la declaración completa. Yo sé que tú lo dijiste porque yo te vi y me dio tristeza, cometiendo la grave falta de la descontextualización y de la manipulación. Es la manipulación, yo te voy a repetir y ojalá tú llegues allá a tu estudio y utilices esto y lo aclares al mundo. Te lo pido si te dejan, porque tú no mandas en CNN. Los enemigos del chavismo. ¿Contra qué se enfrenta la revolución bolivariana en este momento? Yo diría que es un solo enemigo con varias expresiones. Bien. Gastón Fortis, viceministro de Cultura de Venezuela. Esas expresiones, como tú decías, se manifiestan con mayor claridad en lo mediático y con mayor claridad y con mayor complejidad, porque es allí justamente donde nosotros lo identificamos con claridad, pero para el mundo se deforma, ¿no? Toda la imagen, toda la realidad, llegando al punto de trabajar más afuera que adentro. Entonces es un enemigo que tenemos dentro, pero que su trabajo, su ataque, es para posicionar fuera una imagen completamente distorsionada. Uh-huh. Ahora, ese mismo enemigo tiene otras expresiones, ¿no? En el campo ya político-partidista, pues hay una derecha venezolana que no logra leer con claridad el momento histórico que estamos viviendo. Ya su más grave y principal error es no reconocer al pueblo revolucionario bolivariano y chavista. O sea, ignorarlo olímpicamente, a pesar de que tenemos 15 años en el poder ya casi, y a lo largo de todos estos años pues hemos ganado de 20 y tantas elecciones, 19. En las últimas elecciones, donde fuimos a medirnos para las alcaldías, pues ganamos algo así como el 70 y tantos%. Entonces, ese desconocimiento, esa manera de ver el mundo como dueño y señor, señores y señoras, dueñas y dueños del mundo, a pesar del resto de una población que les reclama que cambien su visión, es más, no le reclamamos, imponemos un cambio en la visión, en la interpretación, en el manejo, en el gobierno, y que no lo acepten, es un gesto de una torpeza y una miopía política increíble. Entonces, están en ese campo de la comunicación, están en el campo de la política, pero también podemos verlos en el campo cultural. Sí, señor. En las expresiones artísticas, en el campo cultural, pues también se manifiesta. Total que es el mismo enemigo, uh-huh. Es un enemigo completamente alterado en su genética por el imperio. Han logrado hacer de ellos una suerte de muñeco de cuerda, uh-huh. Al que cada tanto se le va como apagando la cuerda, pero sabemos que le dan de nuevo, sí, cuerda, y arrancan como con más ímpetu. Uh-huh. El presidente Chávez alertaba, igual que el presidente Nicolás, nuestro comandante Nicolás Maduro, alertaban que estamos en tiempo de hacer defensa de la revolución y que no va a ser fácil. Este es un tránsito que no va a resultar fácil, pero que estamos con estos encuentros, con estos gestos que estamos haciendo los latinoamericanos y en otros espacios, los caribeños también, estamos dando pasos certeros hacia que se vayan disipando nubes en el camino y se vaya esclareciendo todo eso. Ustedes verán, yo quiero compartir con ustedes estos primeros videos para la evaluación colectiva nacional. Nicolás Maduro. Ojalá internacional. Contra cadenas y agencias internacionales de noticias. Porque hay una gran manipulación. Denuncio a la agencia France Presse de Noticias, AFP. Está en la cabeza de la manipulación. Me recuerda mucho la manipulación de la AFP a lo que hicieron contra Libia para justificar la invasión. Fue AFP que sacó la noticia de que el líder Muammar Gaddafi había bombardeado la Plaza Verde y había asesinado a miles de personas. Falsa noticia, como ustedes saben, que justificó el inicio de los bombardeos. Denuncio a la AFP, la denuncio, y he pedido a la ministra que tome medidas y le hable muy claro a los corresponsales de AFP en Venezuela y a los jefes, dueños de esa agencia de noticias en el mundo, y la denunciemos. Nosotros afortunadamente tenemos la libertad para hablar lo que tenemos que decir y nuestras verdades, y nadie nos calla. Hay una gran manipulación en el mundo. Una televisora que pretendió ser la competencia de Telesur y es el fracaso más grande que ha habido, llamada N24, pretendía ayer en cableras venezolanas transmitir la zozobra de un golpe de Estado como el 11 de abril, fuera del aire, NTN24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues, quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela, y nadie va a venir desde el exterior, nadie va a venir desde el exterior a tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela. Igualmente otras cadenas que hay por ahí, que las utilizan desde el exterior para tratar de influir, perturbar, pero sobre todo hacer daño en el mundo. Siempre. Tienen 15 años intentando hacerle daño a la verdad de Venezuela. No les es suficiente 19 elecciones, donde hemos ganado 18 por la línea del medio. No les es suficiente todo el modelo de inclusión, donde hemos abatido la pobreza el 70%. 70% de pobreza la llevamos ya por 19, y la miseria por el 30% la llevamos ya por 5.6, rumbo a miseria cero en el 2019. No les es suficiente nada, porque tienen un solo objetivo: destruir a Venezuela para apoderarse de nuestra patria, quitarnos los recursos naturales y destruir esta hermosa experiencia de revolución socialista en paz y en democracia. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿verdad?, que es el primer país, digamos, de este nuevo movimiento neoprogresista, el primero de ellos hace ya 15 años, ¿verdad? Ignacio Ramonet. Y vemos como aún hay una un virulento ataque, ¿verdad?, contra Venezuela, contra su gobierno, contra los principios de la Constitución bolivariana, y se sigue pretendiendo que no hay libertad, que no hay libertad de expresión, de manera a veces perfectamente sorprendente. El New York Times, por ejemplo, declaró el mes pasado que en Venezuela solo había un canal de televisión que expresaba una opinión diferente del gobierno. El secretario de Estado Kerry llegó a decir que en Venezuela no estaba permitido acceder a Internet. En fin, hay que estar muy mal informado, ¿verdad? Sí. Para poder expresar semejante contraverdad, ¿no? Entonces, se sigue llevando a cabo toda una serie de campañas contra estos países y en particular a través del principio de la libertad de expresión, etcétera. Pretendiendo que estos países, porque establecen leyes de medios, están restringiendo la libertad de expresión, cuando en realidad la ley de medios lo que hace en general es ampliar la libertad de expresión, porque permite otras expresiones de la cultura u otras expresiones de la información, ¿verdad? Otros puntos de vista. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica, cuarta temporada.